¿Sabías que el Estado argentino, teniendo la oportunidad de recuperar el río Paraná y todos sus puertos, está decidiendo reprivatizarlos por 20 años más? Exijamos soberanía, recuperemos nuestros puertos y nuestros ríos.